El reloj de arena. Los invitamos a compartir un paseo a través del tiempo para profundizar y disfrutar uno de los atributos más importantes del ser humano: el conocimiento, la actualidad, la historia, la ciencia, las artes y la música serán su compañía. Conducción y Estela de la Puente. Todos los lunes por Radio Sentidos. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente en el reloj de arena para comenzar nuestro programa número 21. Nuestro operador, como siempre, Gustavo, a quien saludamos. Y bueno, hoy tenemos invitados, hoy tenemos un invitado muy especial, que es el poeta y recitador Ramón Ayala. ¿Cómo te va, Ramón? Todo bien, gracias por la invitación. Al contrario. Y también tenemos un amigo del programa, Carlos Almagro. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Bien. Bienvenidos. Bueno, me alegra. Ya saben que para comunicarse con el reloj de arena pueden hacerlo a través de nuestro mail relojdearenaproduccion@gmail.com, a través del blog o a través de la página. Y les cuento que nos tomamos vacaciones. Así que este va a ser el último programa del mes y luego nos vamos a reencontrar después del día 14 de febrero, como siempre, en Radio Sentidos. Pero de todas maneras, pueden escribirme a través del blog de la página. Y quiero agradecer a quienes me envían mensajes. A Susana, que dice que le gustó el programa. Muchas gracias, Susana. A Néstor Rabelli, que también le gustó. Gracias, Néstor. Y a Carlos de Belgrano. Muchas gracias, Carlos. A Susana Harrington. No, Susana, el tema del collar no fue una fantasía, fue real. Y el collar tampoco era una fantasía. Casi 1000 brillantes que no sirvieron para engalanar el fino cuello de María Antonieta, pero sí le acercaron el frío filo de la guillotina. A María, gracias María, que dice que le encanta el programa, muchas gracias. Y a Carmen Soler, gracias por el mensaje, y igual que a Germán, gracias Germán por tu mensaje, y igual lo mejor para ustedes dos. Bueno, gracias a todos, a los que me escriben y a los que no me escriben, porque lo importante es que me escuchen. Por eso, este programa es para vos. ¡Vaya, pues! ¡Vía que vengan! Hoy vamos a hablar de las rosas. La rosa, aparentemente originaria del Asia, surge por primera vez alrededor del año 3000 a.C., como se puede apreciar en documentos asiáticos, donde aparece bajo la forma de motivos artísticos. Y se piensa que fue introducida en Europa algún tiempo después. Y se dice que la esencia de rosas fue descubierta por casualidad en Persia, con ocasión de la boda entre la princesa Noor Jihan y el emperador Jihanguir. Los jardines imperiales se habían rodeado de un canal lleno de rosas y el calor del sol hizo que el aceite se separara y brotara de las flores. Al examinar este aceite, no tardaron en darse cuenta de su verdadera naturaleza y dar el paso siguiente, o sea, obtener ellos mismos la esencia de rosas. Pero empecemos bailando el vals que escuchamos hace unos minutos atrás, pero ahora lo vamos a bailar, y es el vals de la ópera El Caballero de la Rosa, de Richard Strauss. Hoy tengo acá dos caballeros, así que vamos a bailar. ¡Vaya, pues! ¡Vía que vengan! Oh, Término de latín rosa rosae se deriva a su vez de la voz griega redón, que significa rojo, y del término persa vareda. La especie más antigua conocida, la rosa gálica, era ciertamente una rosa roja. Y en el año 800 a.C., Homero le cantó al perfume de las rosas en su obra, pero la flor en sí misma no fue mencionada en ningún momento. Y en las fiestas florales griegas, que se celebraban durante el mes de mayo, las jóvenes recogían rosas para adornarse las cabelleras con ellas y esparcían los pétalos olorosos por los caminos. En Roma, previo a un banquete, los invitados de Nerón, después de tomar un baño, se rociaban el cuerpo con aceite y agua de rosas. Debido a que la gente se sentaba en posiciones reclinadas, la totalidad del techo interior del salón del palacio era adornado con rosas para deleitar la vista, mientras alfombras de rosas cubrían el suelo. Y además se servían postres cargados con la esencia de la apreciada planta y vinos donde los pétalos flotaban en las copas. Y en la ópera I Puritani de Bellini, en el primer acto, todos cantan, fiesta, fiesta. Y más adelante dicen, refiriéndose a Elvira, ah, son su risa y su cándido semblante, beldad del paraíso. Es una rosa su tallo, es un ángel del cielo. Dedicaron a la rosa un culto popular propio. Las rosas acompañaban prácticamente todos los actos importantes de su vida. Las mujeres adornaban sus cabezas con coronas de rosas y hasta se dormía en camas preparadas con pétalos de rosas. En las floralias, las fiestas consagradas a la diosa romana de la fecundidad Flora, que comenzaba el 28 de abril, grandes guirnaldas de rosas presidían los juegos florales. Los jóvenes, cargados de rosas, visitaban el templo de Flora y deshojaban las flores y las esparcían corriendo por todo el templo, simbolizando la fugacidad del bienestar y la vida afortunada. Pero escuchemos ahora de Bellini, Vane o Rosa Fortunata. Canta Nicola Gheda. Vane o Rosa Fortunata, posati dice in petto, ed ognun sarà costretto la tua sorte in invidiar. O se in te potessi anch'io trasformarmi un sol momento, non avria più bel contento questo cuore a sospirar. Ma tu inchini dispettosa, bella rosa impallidita, la tua fronte scolorita dallo sdegno e dal dolor. Bella rosa è destinata ad entrambi ogni ugual sorte, la trovar dobbiamo la morte, tu d'invidia ed io d'amor. Bella rosa, la trovar dobbiamo la morte, tu d'invidia ed io d'amor. Bella rosa, la trovar dobbiamo la morte, Dio d'amor, tu d'invidia e Dio d'amor, tu d'invidia e Dio d'amor. Bueno, quiero agradecer un mensaje que me acaba de llegar de Manuela Rosa del Corral, que dice: buenas noches, la escucho desde España, Canarias. Me recomendó el programa una amiga que vive en Australia y la escucha siempre. Como a toda mujer, me encantan las rosas, y en especial las rojas. Divina, a mí también me encantan las rosas rojas. Te mando un gran cariño a vos que estás en España, un país tan hermoso, y a tu amiga también de Australia, que también es un país hermoso. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Además, no sé, pero ya deben ser bastante tarde en España, deben ser 4 horas más, ¿no? Así que... bueno, muchas gracias y sigamos con el programa. Bueno, en la antigüedad, en verano, existían unas fiestas fúnebres que llevaban el nombre de Rosalias, durante las cuales se esparcían rosas sobre las tumbas de parientes o amigos. La diosa funeraria Hécate se presentaba coronada de rosas. Los hombres jóvenes, tanto los griegos como los romanos, tenían la costumbre de colocar coronas de rosas en la puerta de la casa de su prometida. Y en este caso, la corona de rosas se usaba como galantería para ganarse el favor de la joven deseada. En algunos pueblos que estuvieron bajo el Imperio Romano, se mantuvo esta tradición hasta mediados del siglo XX. Llegara una rosa cada día, que me di entre los dos una distancia, y será tu silente compañía cuando a solas te duela la nostalgia. Te llegará una rosa cada día, augurándote tiempos de ventura, compañera total del alma mía, propietaria de toda la ternura. Quisiera ser un mago fabuloso, para trocar las rosas por estrellas, dejarlas en tu almohada sigiloso, que iluminen tus sueños todas ellas. Pero hablemos de su aspecto botánico. Las variedades de rosas más importantes son la rosa damascena, también conocida como rosal de Alejandría o rosa turca, que son flores de color rosa muy fragantes y provistas de 36 pétalos. Se utilizan especialmente por su aroma para obtener aceites esenciales de uso en perfumería. La rosa mosqueta, que es un arbusto silvestre de la familia de las rosáceas, es una planta nativa de Europa y su fruto, conocido como escaramujo, se utiliza para la fabricación de dulces y mermeladas y para hacer infusiones. Sus semillas son la fuente para la extracción del aceite de rosa mosqueta, tan apreciado por la industria cosmética. Bueno, lo que escuchábamos era El Ruiseñor y la Rosa, un fragmento apenas de Camille Saint-Saëns y cantaba Nathalie Dessé. Sigamos hablando de las rosas. Otra variedad de rosa es la rosa canina, también conocida como rosal perruno, posiblemente aludiendo al parecido de sus aguijones con los colmillos de un perro. Y después tenemos la rosa centifolia o rosa aromática, que se reproduce en vivero. La flor tiene diversos usos, tanto medicinales como en perfumería. Después tenemos la rosa gálica, o rosa francesa, o rosa roja. Las flores suelen ser solitarias y muy grandes, de color rosa o rojo púrpura, y se utilizan como flores de corte, o sea, para hacer ramos. Y la rosa pimpinela, que es una rosa espinosa, y sus flores son siempre solitarias, pero muy abundantes, de color blanco, algo amarillentas en la base, y ocasionalmente rosadas, y florece en primavera y ocasionalmente en pleno verano, y también se usan para corte. Y de estas variedades, la rosa damascena y la rosa centifolia son las principales especies de rosas que se utilizan como fuente del aceite esencial para la elaboración de perfumes de alta calidad. La producción de la rosa damascena constituye una gran industria, principalmente en Bulgaria y en algunos países asiáticos. Pero la rosa de Bulgaria, seguida por la de Marruecos, es la elegida por su gran calidad para la elaboración de los perfumes más costosos del mundo. Y así, por ejemplo, perfumes orientales como Shalimar de Guerlain, Mousse de Cartier o Obsession de Calvin Klein están basados en el clásico acorde entre bergamota, vainilla, cumarina y algalia, en compañía de notas de madera y de esencia de rosas, rosas de Bulgaria, por supuesto, qué ricos. Escuchamos Dame la Rosa. Ferisce il tuo cuore, senti questa canzone e canta insieme a me. Amore, baciami amore, baciami ti prego dimmi di sì, dammi la rosa, dammi la rosa, baciami ti prego, baciami ti prego. Los principales usos de la rosa son, entonces, extracción del aceite esencial para uso en perfumería, flores para corte, o sea, para ramos, y uso en cosmética, el aceite de rosa mosqueta, y en repostería para mermeladas, también infusiones. Y en el primer acto de la ópera La Sonámbula de Bellini, todos cantan. En Helvecia no hay otra rosa más fresca y bella que Amina. Es una estrella matutina, toda luz y todo amor. Está abierto el casting. Presenta tu proyecto o programa de radio. Escribinos a programas@radiosentidos.com.ar. ¿Ya leíste Fútbol de Acecas? futboldeacecas.radiosentidos.com.ar. Una forma diferente de leer el fútbol. La belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte. Esculturas en madera, trabajos a medida, talleres de tallado a cargo de Martín Lopizzo, regalos empresariales, www.tallademadera.com.ar. www.sanseferinoweb.com.ar. Servicio de catering, pastelería artesanal, las mejores tortas, más de 30 años elaborando calidad. Que el catering de tu fiesta no sea un dolor de cabeza. Anota www.sanseferinoweb.com.ar. Centro Cultural Teatro Fray Mocho. Obras teatrales, talleres de teatro para jóvenes, niños y adultos y otras actividades. Para más información, fraymochoteatro.blogspot.com. Radiosentidos.com.ar Web 2.0 Blogs, imagen, sonido. Interactúa con nosotros. Radiosentidos.com.ar Nuestro Facebook Radiosentidos Vivo. Radiosentidos. Vamos por más. Demasiadas verdades para tantos engaños. Los jueves en Radio Sentidos. El vaído. Una pérdida momentánea del sentido. Yo te digo que acá me habían indicado otra cosa, porque... Jueves a partir de las 20 en radiosentidos.com.ar. Ay, qué mugre. ¡Te tiro con la manzana! Estudio de grabación profesional. Totalmente acustizado. Ideal para grabar publicidades, entrevistas en vivo o telefónicas. Audios para web y contestadores telefónicos. Audiolibros. Canciones para grabar y regalar. Relatos para eventos especiales. Le ofrecemos voces profesionales bajadas en MP3 de alta calidad. En pleno centro de Buenos Aires, a metros de la línea B de subte. Contáctenos 5256-4310. 5256-4310. 15-6490-2822. Contacto @busonline.com.ar. Desayunos Sweet Gift, una idea original para alguien especial. www.planetaregalo.com.ar. Diseño G, desarrollo web, sitios interactivos y de alto impacto. Tu sitio web ahora. busonline.com.ar. Sentidos, creada para vos. Estás escuchando Radio Sentidos. Acaba de llegar un mensaje de Olga que dice: magnífico programa, magnífica las rosas, ya lo creo, Olga, amo las rosas, yo también. Gracias por tu mensaje. Bueno, pero vamos a hablar de perfumería. El valor de la rosa damascena se encuentra en su perfume, el cual es muy apreciado por los grandes perfumistas del mundo, pues es un aroma fuerte y persistente. El Valle de las Rosas de Bulgaria tiene una extensión de 782 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el mayor valle de rosas de Europa. Un rosal de Damascena tarda aproximadamente 8 años en ser ideal para la recolección. Cultivar estos rosales es bastante caro, pues ha de hacerse de forma manual, ya que las máquinas estropearían los frágiles capullos. El capullo ha de cortarse antes del amanecer. ¿Por qué? Porque es el momento del día en que se incrementa el contenido de aceite esencial en la planta. Para conseguir un gramo de aceite se necesitan 1.400 pétalos y entre 3 y 5 toneladas de pétalos para obtener un solo litro del apreciado aceite de rosa. Una persona puede tardar 3 horas en conseguir 15 kilos de pétalos. Todo esto justifica el precio elevado del aceite de rosa tamacena. Según estadísticas oficiales, Bulgaria exporta entre 1,3 y 1,5 toneladas de esencia de rosas anuales producidas a partir de 3.200 hectáreas de plantaciones, a un precio de venta que oscila entre los 4.800 y 5.000 euros el kilo. Pero escuchemos de Guastavino la rosa y el sauce. Que hablar a los poetas las rosas, ¿verdad? Y justamente hoy hemos invitado a un poeta para que nos hable de ellas. Y hoy, como ya les dije, está con nosotros el poeta y recitador Ramón Ayala. Ramón Ayala nació en la provincia de Corrientes y recibió en el año 1992 el premio del Café de las Artes de San Isidro por su poema La sombra del espejo, que luego le permite participar de las antologías poéticas Voces y Versos en 1997 y en 1999 y en Vientos Susurrantes en el año 2004. En su fase interpretativa forma parte desde el año 1994 de la Agenda Cultural de la Escala de San Telmo, del Teatro General San Martín y de la Biblioteca Argentina para Ciegos, entre otras actividades. Publicó 3 libros, Cánticos a la Vida 1 y 2 y Soneto de Amor y otros. ¿Pero qué les parece si en lugar de seguir hablando de Ramón Ayala, lo escuchamos a ver qué nos dice de las rosas amarillas y de las rojas? En mi jardín florecieron rosas, algunas amarillas, otras rojas. Fue la madre natura quien las ha tallado con sus hábiles manos laboriosas, y ante el magno poder de lo ya creado, hasta a Dios sorprende con su bella obra. En mi alma también han nacido rosas, algunas amarillas, otras rojas. La vida con ellas me ha brindado el don de una fuerza poderosa, dándome al amor tan anhelado que iluminó a mi senda silenciosa. En mi jardín y en mi alma han crecido rosas, algunas amarillas, otras rojas. Divino. Me encantó, buenísimo. Gracias, Ramón, muchísimas gracias. ¿Qué te parece si le ponemos música? Claro. Fabuloso. Vamos a escuchar una maravillosa melodía compuesta por Händel y que utilizó en 2 ocasiones. En una de ellas, en el área de Almirena, en la Siachiopianga, una de las más bellas de la ópera Rinaldo. Y la segunda, el Asia la Espina, Cogli la Rosa, del oratorio El triunfo del tempo y el desengaño, con letra de Benedetto Pampilli. ¿La escuchamos? Es una obra emblemática del ballet, creada a principios del siglo XX por Michel Fokine sobre la invitación al vals, obra musical de Carl Maria von Weber y orquestada por Héctor Berlioz. El ballet narra la historia de una joven que regresa a su hogar tras haber asistido a un baile. Se encuentra en su habitación con una rosa en la mano. Y al respirar su perfume con profundidad, se abandona en una butaca y cae dormida. En sus sueños aparece por la ventana el espectro de la rosa, que la arrastra en una danza encantada. Y ella sueña que baila con el espíritu, hasta que el espíritu desaparece con un salto espectacular a través de la ventana. Y la joven se despierta y solo ve a su lado la rosa que traía consigo. Thank you. Pero hablemos del significado de la rosa. La rosa se asocia al color rosa, aunque como nos explicó Ramón Ayala, también hay rosas de otros colores, como las amarillas y las rojas. Y el color rosa se asocia también a lo femenino, a lo delicado y a lo agradable, y también a lo simpático, ¿por qué no? La Pantera Rosa es el nombre de un personaje de ficción ligado a una película de igual título que data del año 1963. Y en la película original titulada La Pantera Rosa de Blake Edwards, la pantera era un diamante de gran valor y por extensión también se llamaba así al ladrón de guante blanco que había logrado sustraerlo. En esa primera película se recurrió a una animación para ilustrar el título y el comienzo y final de la película. Blake Edwards encargó al prestigioso animador Fritz Freleng que crease un dibujo animado y solo le pidió tres cosas: que fuera graciosa, que fuera muda y de color rosa. Y así nació La Pantera Rosa. La película fue estrenada el 20 de marzo del año 63 y el dibujo animado, el comienzo y el final, había llamado tanto la atención que no mucho después, el 27 de abril, el dibujo ocupó la portada de la revista Time. Y esto llevó a los productores a plantearse la viabilidad del personaje como dibujo animado independientemente de la película. La música de Henry Mancini, por supuesto. Bueno, acá recibimos un mensaje que este es para vos, Ramón, que dice: magnífica la interpretación del poema. Lo dice Manuela Rosa del Corral. Muy amable, gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir hablando de la flor rosa. Desde tiempos inmemoriales, la rosa ha sido considerada por todas las culturas como un símbolo del amor. El amor en sus manifestaciones más intensas y al mismo tiempo más delicadas viene simbolizado por la rosa, que es bella y frágil como la pasión amorosa. En el cuarto acto de la ópera Il Trovatore de Giuseppe Verdi, Manrico ha sido detenido por las huestes del conde de Luna y permanece preso en un calabozo. Fuera está Leonora que canta sobre las alas rosadas del amor, el cual es un canto de amor y esperanza hacia su amado. ¿Lo escuchamos? Canta María Callas. Lo dedico por la voz. Thank you. recibimos otro mensaje de Carmen Soler, este es para vos, dice felicitaciones al poeta por su lectura. Muy amable, Carmen, muy amable. Bueno, La Rosa ha sido desde siempre inspiradora de poetas, pintores y músicos. A mí de las rosas, la verdad, me gustan las rojas. Y ahora lo vamos a invitar a Ramón Ayala a que cierre este programa hablando de las rosas rojas, pero lo va a hacer con música. La última rosa del verano es una antigua y hermosa canción folclórica irlandesa que Flotov incluyó en su ópera Marta. Y con La última rosa del verano escuchamos también a Ramón Ayala, que nos habla de las rosas rojas. Roja cual pasión de un amor intenso, de espinos dolientes como las angustias, de hojas muy verdes como la esperanza, de pétalos suaves de tersura magna como cada instante de los sentimientos, siendo su perfume de fina fragancia tal como las horas que el tiempo regala. La naturaleza le dio su portento, y Dios la bendijo con todos los vientos, dándole a su vida la espléndida magia de una creación única y fantástica. Por fin modeló su talla plena de hermosura y pintó a la flor con la roja sangre de sus criaturas. Gracias por esta belleza, Ramón. Mil gracias. Por favor. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Quiero agradecer nuevamente la visita de Ramón Ayala, que hoy estuvo con nosotros, así también como quien nos acompañó, Carlos de Almagro. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Estela. Y nos vamos. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Gracias a todos. Gracias, Gustavo. Y recuerden que nos reencontramos a partir del 14 de febrero. Pero igual me pueden escribir. Y para terminar, vamos a despedirnos con Rosas del Sur, opus 388, de Johann Strauss. Hasta la vuelta. Chao.